Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 24 de mayo de 2016. Esta noche, estudiantes, padres, maestros, profesores y organizaciones de la comunidad llenaron la reunión de la Junta Escolar de Santana para pedir clases de estudios étnicos en todas las escuelas, desde los jardines de infantes en Santana hasta las preparatorias. Y también pidieron que esto sea un requisito de graduación de la escuela secundaria, como también la expansión de prácticas restaurativas en las clases de estudios étnicos como una alternativa a la suspensión y expulsión. Este grupo también está pidiendo la creación de un instituto de verano para profesor de estudios étnicos, donde los maestros pueden participar en la pedagogía y currículum que es culturalmente relevante y sensible a la comunidad de Santana. Santana, como saben ustedes, es rico en diversidad, con las raíces culturales de lugares como Camboya, Vietnam, Samoa, América Central y una de las mayores poblaciones mexicano-estadounidenses fuera de México. Radio Caracol pudo hablar con varios estudiantes presentes. My name is Angelica. Oh, we're trying to implement ethnic studies K through 12 and make it a high school requirement. Why do you think this is important? Like, I think this is important because kids shouldn't just learn what's in the textbook, they should learn what's outside the textbook, like what teachers don't teach us and about our culture and about where we came from. And I think it's important for every kid to know where they came from. So what school are you all from? We're from Spurgeon Intermediate. What grades are those for people who don't? What grades are you all in? We're in 7th and it's 6th through 8th. So are you here with an organization or it's just like students who are super smart, like both of you? We're here with Raiz. You're here with Raiz. Can you tell me a little bit about Raiz? They're a group that organizes in like helping immigrants. They've stopped like 20 deportations so far. So that's what they think. So for other students who aren't here today, what's something that you would want to put on the radio to share with them? Oh, to stand for what's right, even if it means standing alone. Why are you here today? Hi. My name's Anthony Arzate. I come from Spurgeon Intermediate School with my group of people that want to talk about immigration rights, why other people are being treated better than others. And we're just here to speak what is right, and we want to present it to the whole world. Awesome. So where are you from? You go to Spurgeon. How old are you? I'm 12. Awesome. And were you born here in Santana? Yes, I was, but my parents were born over in Mexico, in Tijuana. And so can you tell me a little bit about your group? My group, it's made up of all kinds of other races of people, and we're all really close in friendships, and all of us were all in the bus talking about how it was going to go, and some of my friends are actually going to speak in the board meeting, so yeah. Awesome. Thank you so much. So what's your name? Oscar Martinez. And what grade are you in, and where do you go to school? 7th grade, we're at Spurgeon Intermediate. Okay, what brings you here today? Well, Ms. Rodriguez introduced us to our board meeting about ethnic studies, and we want ethnic studies implemented throughout all the schools, K through 12, and we want for high school a graduation requirement, so they don't graduate without the knowledge about their past. And what do you think having a class in ethnic studies would do for you and like your fellow classmates? Well, for me, ethnic studies will give me a knowledge about my past and all my other fellow brothers and sisters, like African Americans, Vietnamese Americans, how they struggle to come here to make a better life. And from basically the same thing for my peers. Yeah. And what kind of electives do you take already, like in junior high? What kind of classes are you taking that are electives? Well, this year I'm taking AVID, uh-huh, which has helped me a lot to answer my questions that I have throughout school. Right. And last year I had technology, which made me more technical, made me more techie. So what's your background? Mexican? My parents are from San Luis Potosí, Mexico, but I was born here in Tustin. Okay. What do you want to learn more about your culture? I want to learn how my parents came here, or like my ancestors from my parents. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Están escuchando Radio Caracol, eso fue La Migra del grupo Tijuana No. Radio Caracol también pudo hablar con maestros como Mike Rodriguez. So my name is Mike Rodriguez. I teach at Spurgeon Intermediate. And I'm here to because we want ethnic studies, and we want ethnic studies in all the schools in Santana. We feel that, you know, it's a really good way to improve schools, to transform education. We want an education that is culturally relevant for our students, and one that is responsive to the community in Santa Ana. You know, we feel that's going to be the best way to build leaders for the 21st century, and ethnic studies is a great way to do it. Why Santa Ana and why now? Well, Santa Ana, I mean, traditionally, I heard of maybe one Mexican-American studies class, right? Maybe two in the last 5 years, right? Last year, we had, two ethnic studies classes. Next year, we want, our short-term plan is we would like to have 8 schools with ethnic studies electives. But with by 2020, hopefully that is a goal that, you know, that we're going to approach the district with. We'd like ethnic studies kindergarten through 12th grade. We want a high school graduation requirement. And we want to start an ethnic studies summer teacher institute so that teachers can get engrossed and embedded in ethnic studies pedagogy and curriculum. You know, we want transformative justice in our classrooms. So, you know, because we don't want our kids, you know, we don't want kids getting expelled, getting suspended. We want students in classes. We want masses of, you know what, in classes, learning, getting ready for a college education, and finding a way to, you know, to transform Santa Ana. You know, because our students deal with so much here. You know, we're dealing with, you know, homophobia. We deal with racism. You know, the prisons are filled with black and brown bodies. We have, you know, ICE works with the police to deport people and tear families apart. You know, I have students that are, you know, has had family members deported, and seven member families renting out one room of an apartment, right? There's a lot going on here, and we think ethnic studies can address that, right? Because ethnic studies is about our lived histories and our experiences, and we can bring that into the classroom. Están escuchando Radio Caracol y ahorita continuamos con más noticias. Oh, Eso fue Te Canto Aquí del grupo Quetzal. También pudimos hablar con una estudiante de Santana que ahora está en UC Berkeley y ve la necesidad de apoyar este movimiento. Me llamo Dulce López y estoy aquí porque siento que el tener estudios étnicos en parte del currículo de las prepas es bueno porque muchos de nosotros que estamos en prepa, ahorita estoy en la universidad, pero no, cuando estaba en la prepa rara vez leí algo acerca de mi gente, de lo que somos la comunidad latina o que son la comunidad de otras etnidades, y rara vez escuché que leí algo así con lo que yo me identificara, y por lo mismo también menos me llamaba la atención la clase, porque si no leo de acerca de mi gente tampoco, no veo también cuál es el lugar, nuestro lugar en la historia. Y no fue hasta que llegué a la universidad que empecé a aprender de la historia que se supone y siento que era mi deber ya saber, pero no la sabía hasta que fui a la universidad. Y como alguien que inmigró aquí a Estados Unidos, que viene de México, siento que en mi propio país censuran la historia, y se me hace increíble que pensar de que también aquí los niños están creciendo en la universidad, en escuelas públicas, están creciendo con una historia censurada prácticamente. So. ¿Cuáles crees que son los impactos para un joven que no sabe de su historia? Recuerdo como no sabía mucho acerca de yo misma, de mi cultura, de dónde venía, qué lugar yo ocupaba aquí en los Estados Unidos. En partes como sentía un enojo, no sabía que, sabía que había algo mal en el sistema de educativo, pero no sabía por qué ni cuál era. No fue hasta que llegué a la universidad que ahora entiendo de que, históricamente los latinos, de los que venían de inmigrantes, existió todo esto de los braceros, todo eso, la comunidad africana, cómo estuvieron haciendo los, ¿cómo se dice?, sus barrios, que ahora los tienen todos de un solo, en un lado, en un lugar concentrado para que hagan esa diferencia entre los barrios que son de gente de color y los barrios de gente blanca, y uno no saber ni por qué mismo está uno en la situación donde está. Crecía y digo, yo veo a mis papás que le echan ganas, veo que yo también le estoy tratando de echar ganas, pero no entiendo por qué mi comunidad sigue en el mismo lugar, y no entendí hasta que más después, llegué a la universidad y empiezo a aprender, históricamente, a nosotros estamos empezando desde aquí abajo, y toda la historia, desde el principio de la construcción de este país, nos han estado oprimiendo, nos han estado discriminando, y por lo mismo, ¿no?, se nos hace más difícil poder llegar a donde ellos están, como dijeran por ahí, es como una carrera. A nosotros ahorita nos tienen en esta carrera mucho más atrás de lo que ellos están, y por lo mismo se nos hace más difícil a nosotros poder alcanzar lo mismo que las otras comunidades, la comunidad blanca ha alcanzado. Y por lo mismo siento que no sabía por dónde empezar, y sentía enojo, pero no sabía ni a quién, por lo mismo, por no saber yo misma ni de dónde venía. Última pregunta. Sí. ¿Y tú qué quieres estudiar o qué estudias? Estoy en la universidad, estudio medios de comunicación y práctica de arte en la Universidad de Berkeley, y me enfoco en política y en la comunidad latina, sobre todo en la comunidad de México. Me enfoco en los medios de comunicación y en el arte de ahí. Siento que, como dicen por ahí, los artistas, los historiadores tienen el honor, tienen la forma de escribir la historia, y los artistas lo tenemos de dibujar la historia. Y en los medios de comunicación, pues siento que también influyen mucho en el conocimiento que se tiene, sobre todo cuando hoy en día toda la mayoría de información la agarramos mucho de los medios de comunicación, televisión, medios sociales, de internet. Eso es lo que estoy haciendo. Qué bien, muchas gracias. Santana ya es parte de la lucha para obtener estudios étnicos en todo el estado, y para los que quieran apoyar, hay una petición en línea para obtener más apoyo para este movimiento, que es www.ethnicstudiesnow.com/Santana. profesores de universidades locales como la Universidad de Chapman, estudiantes de universidades como UC Irvine, Universidad de California en Riverside y la Universidad Estatal de California en Los Ángeles, y también organizaciones de la comunidad como Raíz, que está organizado en las escuelas, Boys and Men of Color, y también organizaciones como el Centro Cultural de México y estudiantes de escuelas locales de Santa Ana, junto con sus padres y las familias, van a seguir presionando al Consejo Escolar de Santa Ana para hacer estudios étnicos en las escuelas un requisito escolar. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar Radio Caracol. Nos escuchamos pronto.